Columbia Pictures Corporation presenta a Rita Hayworth en Hilda, con Glenn Ford, George McCready, Joseph Calella, Steven Gray, Joe Sawyer, Gerald Moore, Robert Scott, Ludwig Donath y Don Douglas. Director de fotografía, Rudolf Meid. Guión, Marion Parsonet. Dirigida por Charles Vidor. En un departamento de los muelles de un puerto argentino, un hombre joven con aspecto desarrapado lanza los dados en medio de un corro de marineros americanos. Para mí un dólar era un dólar en cualquier idioma. Era mi primera noche en la Argentina y no sabía gran cosa sobre la gente de aquel país. Pero conocía a los marineros americanos y sabía que había llegado el momento de marcharme. Tras ganar, recoge los billetes del suelo, se pone el sombrero y sale. Es de noche y los muelles están escasamente alumbrados con tenues lámparas. El jugador va a un rincón, se detiene y cuenta el dinero que ganó. Un individuo se le acerca por detrás y le coloca una pistola en los riñones. ¡Arriba las manos! ¡Arriba! Otro hombre golpea con un bastón la mano del atracador tirándole la pistola. El atracador intenta recuperar el arma, pero la punta de una afilada hoja que sale del bastón se lo impide. El jugador aparta al ladrón, coge la pistola y la arroja al agua. Largo. El ladrón se marcha. El hombre del bastón cierra la hoja presionando el extremo contra un cajón de madera. Su vestimenta es elegante. Un bastón así resulta muy útil. Es un amigo fiel y obediente. Guarda silencio cuando quiero que esté callado y habla cuando quiero que hable. ¿Esa es su idea de la amistad? Esa es mi idea de la amistad. Muy alegre su vida. Llevo la vida que me gusta. Es hombre de suerte. Yo hago mi propia suerte. ¿Qué está haciendo en un barrio como este? Vine para salvarle la vida. No exagere, no me habría matado si le hubiese entregado el dinero. ¿Pero usted no pensaba entregárselo? No, sospecho que no. ¿De dónde lo sacó? ¿El qué? El dinero que iba a costarle la vida. Jugando. Bueno, le dejo. Hombre, gracias. No faltaba más. Algún día haré lo mismo por usted. ¿Salvarme la vida? Darle un cigarrillo. Con descaro le cogió un cigarrillo. Fuman. Con esa suerte, ¿por qué no va donde se juegue de verdad? Pero no es ilegal en Buenos Aires. Lo es. Ah, ya. Igual que en mi país. Hay un casino como a media hora al otro lado de la ciudad. Le da una tarjeta. Aquí tiene la llave. Gracias. Pero no vaya. ¿Por qué no? No le dejarán usar sus propios dados. No creí que se me notara. El que hace su propia suerte como yo, reconoce a sus colegas. De todas formas, no le dejarán entrar sin corbata. El hombre se aleja. En los lavabos del casino, el jugador se pone una corbata y se acicala. Se quita una mota de la nariz. Un hombre con bigote se le acerca por detrás. La mota no está en su nariz todavía. El hombre sale. Entra el mozo de los lavabos. ¿Quién es? Un fisgón. ¿Le pongo un buen perfume adecuado para la nobleza? No, gracias. Tenemos polvos de talco suaves como la seda. No, gracias. ¿Toalla? Sí, gracias. El jugador sale seguido por el mozo que va cepillándole el traje. Pasa una guapa chica con un amplio escote. ¿Quién es esa? Una arpía. Da una moneda al mozo. ¿Y a mí de qué me clasifica? Mira la moneda. De paleto. El jugador se dirige a la sala de juego. Un empleado le cierra el paso, le muestra la tarjeta que le dio el hombre del muelle y el empleado le abre la puerta. La sala está llena de mesas rodeadas de taburetes. En cada una de ellas hay un croupier dando cartas o manejando la ruleta. ¡Hagan juego, señores! El jugador deambula entre ellas como estudiando el campo. ¡Toma más! ¡Hagan sus apuestas! ¡Carta! 6 para el punto. 7 impar y pasa. Nueve ganas. Hagan juego, señores. Se dirige a la ruleta. Alrededor de la mesa alargada se agolpan elegantes hombres de smoking. Hagan sus apuestas, señoras y caballeros. Hagan sus apuestas. Hagan juego, señores. A su espalda se coloca el hombre de bigote que le observa con disimulo. Sospechando que es policía, el jugador saca y guarda de nuevo un fajo de billetes. Hagan sus apuestas, señoras y caballeros. Vamos, señores. Hagan sus apuestas, señoras y caballeros, por favor. Número 2, 1,000 pesos. No hay más apuestas. Número 2, negro. Número 2, negro. Número 2. Hagan juego, señoras y caballeros, hagan juego. El jugador se aparta de la ruleta y va a una mesa donde se juega al blackjack. Saca unos billetes. Hagan sus apuestas, señoras y caballeros. Dos fichas. 1,000 pesos. Por favor, señores. Hagan juego, señoras y señores. Las cartas. ¿Cómo? No va más. Todo jugador puede pedirlas cuando quiera. Desde luego. 30, par y pasa. El croupier baraja y le pasa el mazo de cartas. El jugador las baraja con maestría profesional. Luego las devuelve al croupier. Reparte. Al jugador le toca un as y una jota. Hagan juego, señoras. 1,000 pesos. El jugador gana la mano. Vamos, señores. Hagan juego. Las cartas. Desconcertado, el croupier busca con la vista a su alrededor. Baraja y le da el mazo. El jugador vuelve a barajar. No va más. Dos, negro. Hagan juego, señoras y señores. Hagan juego, señoras y señores. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. El croupier reparte y el jugador vuelve a ganar. Hagan sus apuestas. Va bola. 17, impar y pasa. El croupier hace una señal a otro más maduro que se acerca y le releva. Hagan juego, señores. El nuevo croupier baraja. Las cartas. Hagan sus apuestas. El jugador baraja con habilidad. Pasa el tiempo y las fichas se acumulan frente a él. Como de costumbre, había hecho mi propia suerte, pero sabía cuándo era el momento de dejarlo. El jugador sale de la sala guardando el fajo de billetes. Un hombre con cara de boxeador se dirige a él. ¿Qué, amigo? El director quiere verle. ¿Aquí también gastan esas bromas? Otro gorila le toca la espalda. Vamos. Camina entre ambos guardaespaldas. Pasan ante el mozo de los lavabos y le lanza una moneda. Gracias, paleto. Le conducen por una escalera que lleva al despacho del dueño del local. Entran. No hay nadie. ¿Dónde está? No te preocupes. Ya vendrá. ¿Queréis ganar 1,000 pesos cada uno? Con dinero no te vas a librar de este amigo. Me dan lástima. Un momento. Intenta golpearles, pero son ellos los que le sujetan y golpean. Aparece el dueño. Basta, Casey. Huerta. Es el hombre que le salvó la vida en el muelle. Vaya, vaya, el hombre que tenía un amigo fiel. Le dije que no trajera sus propios dados. ¿Y no los he traído? Anoche consiguió engañarme. Creí que era un personaje. No se me ocurrió que fuera el director de un garito. Me llamo Bally Munson. Y yo, Johnny Farrell. Tampoco soy el director, sino el dueño. Y no me gusta que me hagan trampas. No hay ni una mesa de dados en todo el local. Honradamente nadie gana tanto dinero al 21. Estaba de suerte. Y es muy hábil barajando las cartas. Aprender me costó años. Lógicamente debería ir a la cárcel. Pero me siento responsable de usted, ya que le salvé la vida. Sí, debería tener más cuidado con esas cosas. Váyase de aquí. Y no vuelva. Esa actitud es bastante estúpida. Tal vez. Está enfadado porque jugué en contra suya. Sería mucho mejor tenerme de su lado. No contrato a los tramposos. Yo hago trampas con mi dinero. Jugándome el de usted, no tendría por qué hacerlas. Piénselo. Sí, creo que lo pensaré. ¿Qué plazo de tiempo me da? Oh, no hay prisa. Tómese un minuto o dos. Permítame un momento mientras se decide. Abre la puerta. Fuera están los dos matones. Llama por señas al que le pegó. Usted no. No se debe pegar a un hombre que tiene las manos en la espalda. Le derriba de un puñetazo. ¿Ha visto? Desde ahora va a tener dos amigos. No se imagina lo fiel y obediente que puedo ser por un buen sueldo. Pero tengo que saber una cosa, que no hay una mujer en su vida. No hay mujeres en mi vida. El juego y las mujeres no van bien. Eso es lo que yo digo siempre. ¿Qué, cambiamos de conversación? ¿Así es que la ha habido? Oiga, señor Munson, yo nací anoche cuando le encontré en ese callejón. No tengo pasado, solo futuro. Así quiero que sea. Prosperé rápidamente con Munson. Al principio me limitaba a observar el juego y las operaciones. Y por cierto, por aquel entonces terminó la guerra. Grandes titulares de prensa. Alemania se rinde. En el casino se celebra una gran fiesta. Un cliente abofetea a otro que no canta con los demás. Desde su oficina, Munson, el dueño, abre una pantalla a través de la que puede escuchar el sonido de la sala. Lo apaga. Va hacia otra parte del despacho y abre otra pantalla. Su frío rostro está surcado por una enorme cicatriz. Entra Johnny, el jugador, con dos vasos. Lleva elegante smoking. Grandes noticias. He venido a celebrarlas contigo. Así. Munson cierra el aparato y la ventana. Tengo que hacer un viaje, Johnny. Estaré fuera algún tiempo y te dejo a cargo del casino. Acabo de ascenderte. Por fieles servicios. ¿Me aumentas el sueldo? No. ¿Conforme? Conforme. Pero te doy el 5% de los beneficios. Prefiero el 7,5. Eres muy listo, Johnny. Casi tanto como mi otro amigo. Pero menos obediente. Sí. Mi otro amigo mataría por mí, Johnny. Para eso están los amigos. Johnny coge el bastón. Por nosotros, Johnny. Por nosotros tres. Por los tres. Brindan. Ahora me río al acordarme de aquello. Y de lo seguro que estaba de que éramos nosotros tres. Pronto supe la verdad. Lo recuerdo bien. Fue a última hora de la tarde y me estaba preparando para recibir al público del sábado. Es curioso que recuerde qué día fue, ¿verdad? Johnny da un billete al mozo. ¿No te basta? ¿Para un paleto? Señor Farrell, ha llamado el señor Munson. Ha regresado ya. Quiere que vaya enseguida a su casa. Gracias. Después de todo, yo dirijo el local. Ese me llama señor Farrell. ¿No te parece mejor? Tras el gesto escéptico del mozo, Johnny sale del casino y llega a la elegante mansión de Munson. Podía haberme imaginado algo o haber tenido algún presentimiento, pero no lo tuve. La sorpresa me dio en la cara. Entra en el vestíbulo y llama. Balin. Balin. Sale el mayordomo. El señor Munson bajará enseguida, señor Farrell. Gracias. Es magnífico que haya vuelto, ¿verdad, Pete? Espero que todo sea como antes, señor. El mayordomo se retira. Johnny va hacia el bar del salón. Desde arriba, Munson le llama. ¿Eres tú, Johnny? Johnny se dirige a la escalera. Arriba le espera Munson en bata y sonriente. Hola, Balin. Sube. ¿Se puede saber qué te pasa? Soy feliz, Johnny. Enhorabuena. Ahora verás por qué. ¿Dónde está el canario? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sé qué? ¿Con que no lo sabes? Ven. Munson le lleva hacia el dormitorio. Aquí es donde está el canario. Qué sorpresa, una mujer cantando en mi casa, ¿eh? Sí, es una sorpresa. Al escuchar la voz que canta, la cara de Johnny se transforma. Entran en la alcoba. Hilda, ¿estás visible? ¿Yo? En escotado de Savillé y con una hermosa melena ondulada, el bello rostro de Hilda transforma su sonrisa en un gesto de preocupación. Pues claro que sí. Hilda, este es Johnny Farrell. Johnny, Hilda. Hilda apaga el tocadiscos y se aproxima a Johnny. Ambos se miran fijamente. Con que este es Johnny Farrell. He oído hablar mucho de usted. ¿Ah, sí? Pues a mí nadie me ha hablado de usted. Pero, Balin... Quería que fuera una sorpresa. ¿Y ha sido una sorpresa? Ya lo creo que sí. No sabes qué cara puso. ¿Le has contado por qué estoy aquí? No, quería que eso fuera otra sorpresa. Agárrese al sombrero, señor Farrell. Hilda es mi mujer, Johnny. La señora de Balin Munson, señor Farrell. ¿Qué le ha parecido? Enhorabuena. No se felicita a la novia, Johnny. Se felicita al novio. Bueno, pues, ¿qué es lo que se dice a la novia? Se le desea suerte. Suerte. Gracias, señor Farrell. Según mi marido, tiene usted mucha fe en la suerte. Hacemos nuestra propia suerte, John y yo. Tendré que probar yo alguna vez. Lo probaré ahora. Dile que venga a cenar con nosotros, ¿vale? Es una orden. Vente, Johnny. Dejaremos a Hilda que se vista. Ponte muy guapa, mi amor. Quiero que todos te admiren. Haré todo lo posible. Munson la besa. Me gusta hacer buena impresión a los empleados. Mucho gusto en conocerle, señor Farrell. Se llama Johnny, Hilda. Oh, perdón. Es un nombre tan difícil de recordar y tan fácil de olvidar. Johnny. Eso es. Hasta luego, señor Farrell. Hasta luego, señor Munson. Voy a acompañarle abajo. Yo le veré en el casino. Johnny y Munson salen. Hilda hace un gesto de rabia. Johnny intenta disimular. Enciende un pitillo. Por alguna razón no le caes bien, Johnny. Ah, no. ¿Por qué piensas eso? Conozco a mi mujer. ¿Sí? ¿Por qué te habrá cogido antipatía enseguida? Cualquiera sabe. Ya se le pasará. Claro. ¿Cuándo la conociste? El día que salí para el interior. ¿Y cuándo os casasteis? Al día siguiente. ¡Qué rapidez! Ya sabes que cuando me interesa algo, lo... Lo compras. ¿Sabes algo de su vida? Qué curiosa coincidencia. Escucha esto. Me dijo que había nacido la noche que me conoció. Ninguno de los tres tenemos pasado, solo futuro. ¿No es interesante? Lo encuentro fascinante. ¿Qué es lo que te pasa? Habíamos dicho que las mujeres y el juego no van bien. Mi esposa no entra en la categoría de mujeres, Johnny. ¿He podido equivocarme? Sí. Que no se repita. Necesitaré gran cantidad. Johnny le entrega la llave. ¿De qué? De tacto. ¡Balin! subir a ayudarme, mi amor? Te veré en el casino. Dentro de una hora. Balin. Me costó un esfuerzo sobrehumano marcharme. Contuve el impulso de volver a su habitación y pegarle. Lo que me asustó fue que también deseaba pegarle a él. Hubiera querido verles juntos sin que ellos me vieran a mí. Quería saber. Nunca consigo cerrar una cremallera. A lo mejor ese es mi símbolo. ¿Tú qué crees? Has estado muy grosera con él. ¿Con quién? Con Johnny. Oh, ¿de veras? Lo siento. Esa es una de las cosas que tendrás que enseñarme, Balin. Buenos modales. Quiero que te lleves bien con él. ¿Estás seguro? ¿Por qué lo dices? Es un hombre muy atractivo. A su manera. Es un muchacho. Los muchachos se hacen hombres de repente, Balin. Casi cuando estás desprevenido. Pero yo estaré prevenido. En el casino. Sus zapatos. Ya era hora. ¿Quiere que se los ponga, señor? ¿Por cuánto dinero? No es cuestión de dinero. Porque este es un punto de vista muy... El punto de vista del gusano es a menudo certero. Es todo un filósofo, ¿eh? Uno oye rumores. ¿Ah, sí? En los lavabos se oyen todos los chismes. Sí. Dicen que es guapísima. Muy joven y norteamericana. Usted también es joven y norteamericano. Será muy interesante verlos juntos. A lo mejor lo más práctico es despedirle a usted. Johnny se pone un smoking blanco. Entra el guardaespaldas. Johnny. De parte del señor Musson, que está... que están aquí. Gracias. Oye, ¿la has visto? Idiota. ¿Qué he hecho? Silbar, te he oído. Después de todo, es la señora Munson. ¿Con qué más cortesía, eh? Sí, será interesante verlos juntos. Johnny baja y entra en la sala de juego. En ese momento llega un hombre bajito con perilla y se dirige a la ruleta. El hombre con perilla hace una apuesta. Gana, recoge sus fichas y se va. Johnny se dirige al croupier. Hagan juego, señores. Al número dos. No hay más apuestas. Número dos, negro. Número dos, negro. Número dos, negro. Hagan sus apuestas, señoras y caballeros. Sigue tú. ¿Es amigo tuyo? No, señor Farrell. ¿Vas a poner un negocio propio? Órdenme, señor Farrell. Mías no. No. Johnny sale y se encuentra con Munson, que baja del despacho. Johnny, estaba buscando. El juego es ilegal en la Argentina, ¿no? Efectivamente es ilegal. ¿Y es la razón del soborno? Soborno. Señala al jugador. Desde luego, esa es la razón. Entonces, ¿por qué no lo reflejan los libros? ¿Por qué no sale tan bien de mi dinero? Tienes toda mi confianza, Johnny. Puedes preguntarme lo que quieras. Te estoy preguntando. Anda, vamos a cenar, ¿eh? He tenido que dejar a Hilda para venir a buscarte y... es demasiado guapa para quedarse sola. O sea que cambias de conversación. Sí, cambio de conversación. Entran en el salón bar. En una mesa les espera Hilda. Se sientan. Le he encontrado, Hilda. Sabe hacerse desear. Siéntate, Johnny. Buenas noches, señor Farrell. Está usted guapísimo. Buenas noches, señora Munson. ¿No le devuelves el cumplido? Está usted guapísima. Muchas gracias. No hay nada como un piropo espontáneo e impulsivo como este. Y ya que es tan amable, le voy a enseñar una cosa. Mire, me lo ha regalado mi marido. ¿A qué es una monada? 50.000 pesos. Una monada, ¿verdad que es fabulosa? Fabulosa. Espera. Brindemos por nosotros. Por los tres. Por nosotros tres. ¿Qué te pasa? Que estoy confuso. ¿Confuso? ¿Por qué? Porque hace unas semanas también brindamos por nosotros tres. ¿Quién era el tercero entonces? ¿Debo sentir celos? No, mi amor, era un amigo mío. ¿Amigo o amigo? Una pregunta muy interesante. ¿Tú qué dirías, Johnny? Una amiga. Oh. ¿Por qué esa conclusión? Porque parece una cosa y ante nuestros propios ojos se convierte en otra. No tienes mucha fe en la estabilidad de las mujeres, ¿verdad? Ninguna. ¿Sabe Dios quién sería la mujer que le volvió tan escéptico? ¿Gilda? Sí. Odiémosla. ¿La odiamos, Balin? Sí. ¿La odiamos, Johnny? Sí. De acuerdo, por eso sí que brindo. Los tres beben mientras se vigilan mutuamente. Entran dos hombres. Uno habla en alemán. Balin los ve. ¿Saben si vienes allá? Bueno, allí en la mesa cuatro. Perdonad un momento. ¿Necesitas algo, Balin? No. Enseguida vuelvo. Balin se levanta y va hacia ellos. Hilda y Johnny se quedan solos. Qué pequeño es el mundo. ¿Quién iba a decirlo, eh? Sí, no. ¿Por qué te casaste con él? Mi marido es un hombre atractivo. Pero no estás enamorada. ¿Qué palabra has dicho, Johnny? Te casaste con él por su dinero. Eso vino por añadidura. Bonita forma de ganarse la vida. Vaya, hombre, dijo la sartén al cazo. Quítate que me tiznas. Yo estaba hundido. Él me echó una mano y me salvó. Mira, qué asombrosa coincidencia. Esa es más o menos la historia de mi vida. Hola. Buenas noches, señorita. Señor, soy el capitán Delgado. Le pido permiso para bailar con su pareja. La respuesta es no. La respuesta es sí. Con mucho gusto. Pero este joven acaba de... A este joven también le gustaría, pero él no se atreve. Van a la pista de baile. Johnny queda cortado. Desde la mesa de al lado, el hombre de bigote le habla. Las mujeres son de lo más irritante. Otra vez usted. Mauricio Miguel Oregón. A su servicio. Con que así se llama. Oiga, hace varias semanas que le vigilo. Entonces estamos iguales. Usted no juega. Ni bebe. ¿Se puede saber qué hace aquí? Este ambiente siempre me ha interesado. Ahora confieso que me fastidio. El hombre se levanta y se va. Johnny mira celoso hacia la pista donde Hilda baila con su acompañante. Ella baila sensual mirando retadora a Johnny. Parece una bailarina profesional. Lo soy. Bueno, lo era. Se estrecha contra ella. Eso va contra nuestro reglamento. Ah, yo siempre obedezco el reglamento. Desde su mesa, Johnny no le quita ojo. ¿Cómo es que no la he visto nunca? Porque no bailaba aquí. ¿Dónde? En América. ¿Esto no es América? Bueno, en Nueva York. Ah. ¿Y su novio también es...? Ese no es mi novio. La expresión de su cara dice que le gustaría serlo. Ella mira a Johnny y para provocarle se estrecha sensualmente contra su acompañante. Johnny se remueve inquieto, luego se levanta y se va. Ve que Johnny se ha ido, Hilda se separa de su compañero. Es el reglamento, ¿se acuerda? Su reglamento es muy variable, señorita. Varía según el viento. Los alemanes salen del despacho. Tras ellos sale Munson, baja y se encuentra con Johnny. ¿Todo en orden? Completamente. ¿Quiénes son esos alemanes? Creo haberles visto antes. Son mensajeros. ¿De quién? Está bien, solo quería saber si te pasaba algo. No, no me ocurre nada grave. ¿Mi mujer se ha ido? Está bailando. No debiste permitirlo, Johnny. Fue ella la que se empeñó. ¿Qué querías que hiciera? No es mi... Es tu mujer. Ve a buscarla. Un momento, es tu mujer. Precisamente por eso, Johnny. El marido siempre resulta ridículo arrancando a su mujer de los brazos de otro hombre. Iré a buscarla. Gracias. Johnny se acerca a la pareja que baila en la pista. Señora, su marido la reclama. Oh, gracias. Supongo que nos veremos. Hasta ese momento, mi existencia va a ser un infierno, señora. Siempre he dicho que los latinos tienen algo especial. Por lo pronto saben bailar. Y por cierto, ¿Cuál es su número de teléfono? No importa, le daré yo el mío. Cuyo 3017. Cuyo 3017. Ha sido un placer bailar con usted, capitán. El placer ha sido mío, señor. Camino de la mesa, Johnny la retiene. ¿Por qué le diste tu teléfono? No te preocupes, ya colgará si contesta un hombre. ¿Por qué te interesa? Aquí no puedes hablar a los hombres como en tu país, no lo entiendes. ¿Qué no entiendes? Creen que va en serio. ¿Qué va en serio? No te preocupa en absoluto estar casada. Lo que quiero saber es si te preocupa a ti. Empiezo a creer, Balín, que he juzgado mal a tu Johnny. ¿Ah, sí? Sabe ser muy simpático y protector. Johnny se ocupa de todo lo que me pertenece. ¿Dirige el local? Dirige el local. ¿Ha oído, Johnny? Tiene que ocuparse de mí porque pertenezco al jefe. ¿Qué le parece eso? Yo hago toda clase de trabajos. Seguro que este es el más raro que le han ofrecido. Bien, antes de que nos interrumpieran, creo que vamos a brindar por la desgracia de la mujer que hizo daño a nuestro Johnny. ¿No, Gilda? ¿No brindas por eso? ¿Por qué no? Desgracia sobre esa mujer. Beben. Johnny la mira fijamente. Balin observa a ambos. En su dormitorio, sobre la cama, Gilda se revuelve nerviosa. Tuvo el valor de decirlo, pero sé que le dio miedo. Que tendría pesadillas. Una persona tan supersticiosa como Gilda, pidiendo en voz alta la desgracia. Llaman a la puerta, es Munson. Hola. ¿Aún estás vestida? Sí. ¿Te ocurre algo? No me pasa nada, pero es que las cremalleras se me dan muy mal. ¿Te ayudo? Gracias. Munson se sienta en la cama y le abre la cremallera. Mañana tendrás una doncella. ¿Será vieja y fea? Esas fueron tus órdenes. Es lo más agradable, rodearse de mujeres feas y de hombres guapos. Sí, claro. Tú ya le conocías. ¿A quién? A Johnny. ¿A Johnny Farrell? A Johnny Farrell. Ya le conocías. No. No me mientas, Gilda. No me mientas jamás. Te estoy diciendo la verdad. Creo que nunca conocí a ese hombre. Ya. Eres una niña. Una preciosa niña hambrienta. Y me divierte alimentarte con cosas bellas, puesto que eres insaciable. Pero no debo cometer ningún error. No, no debes. Si estás preocupado por Johnny Farrell, no hay motivo. Le odio. Y él te odia a ti. Eso es evidente. Pero el odio puede ser una interesante emoción. Muy interesante. ¿No te has fijado nunca? ¿Lo dices? El odio es tan intenso que se palpa. ¿No lo palpaste esta noche? No. Yo sí. Y fue un aviso. El odio es lo único que me sirve de aviso. Gilda apuesta en la ruleta. El hombre del bigote está tras ella. Hagan juego, señoras y caballeros. Hagan juego. Hagan juego, señoras y caballeros. Hagan juego. No más apuestas. Número 13, negro. Es el mío. Número 13, negro. Número 13, negro. Y esto lleva años en marcha y yo no lo sabía. No siempre se tiene tanta suerte. Yo sí. Cuidado, los supersticiosos tienen un dicho. Afortunado en el juego, desgraciado en amor. Menos mal que yo no lo soy. ¿Qué no es qué? Supersticiosa. Hagan juego, señoras y caballeros. Hagan juego. Hagan juego, señoras y caballeros. Hagan juego. Hagan sus apuestas. Guárdemelo. Sí, señora Munson. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas, señoras y caballeros. Gilda se va. En la puerta se cruza con el hombrecillo de la perilla. El hombre del bigote le sigue. Hagan sus apuestas, señoras y caballeros. Hagan sus apuestas. Hagan juego, señores. Al número 2. No más apuestas. Hagan sus apuestas, señoras y caballeros. El croupier rechaza la apuesta del hombrecillo. Este queda extrañado. El hombre del bigote observa la escena. Hagan sus apuestas, señoras y caballeros. Hagan juego, señores. En el hall, el mozo pasa junto a Gilda. ¿Tiene fuego? Sí, señora Munson. Con tanta gente, se siente uno solo. ¿Verdad? ¿Cómo lo sabe? Usted fuma demasiado, lo he visto. Las personas frustradas fuman demasiado. Y la causa de la frustración es la soledad. Vaya, qué simpático. ¿Simpático? ¿Yo? Muchísimo. Vamos a ser buenos amigos. Hilda se aleja mirando con asco el pitillo. Lo tira dando contra la chaqueta de un joven con aspecto de galán. Oh, perdone. ¿Quería quemar mi chaqueta? No, me estaba deshaciendo de mi frustración. Y aterrizó encima de mí. Eso puede significar algo. Oh, ya lo creo, que vamos a tomar una copa juntos. No. Ve a Johnny. ¿Y eso qué? Con mucho gusto. Hilda se va del brazo del galán. Johnny pasa junto al mozo. Ahora se verá. ¿El qué? Si es un caballero, como dice usted, o un paleto, como digo yo. La guapísima está en el bar. Creo que va a tener problemas. ¿Ah, sí? ¿Qué clase de problemas? Con un hombre, y muy atractivo. El millonario que paga todo está en el despacho. También va a tener problemas. ¿Qué clase de problemas? Con otro hombre, no tan atractivo. Con la mano señala la altura del hombre de la perilla. Ahora ya lo sé. Es usted lo que yo decía. En el despacho, Munson habla con el hombrecillo. Luego entra Johnny. Las pérdidas que ha sufrido en el negocio le han sido reembolsadas por las mesas del casino de forma regular y generosa. Pero a pesar de mis órdenes, ha seguido vendiendo tungsteno a la compañía Vendolin. El señor Vendolin no puede fabricar bombillas sin cable de tungsteno para los filamentos. El negocio no puede continuar. No deseamos que continúe el negocio del señor Vendolin. ¿No se ha enterado? Pero es que es la única salida que tiene mi producto. Si no le vendo a él, seré yo quien se hunda. Es que no lo comprende. Perfectamente. Y no le importa nada, ¿verdad, señor Munson? Al contrario, le compadezco de verdad. La vida es muy difícil para los indefensos del mundo. Sí. Sí que lo es. Gracias, señor Munson. Se va. Johnny se dirige a Munson. Creí que nos dedicábamos a los juegos de azar. Déjeme en paz. No había oído hablar de ninguno que se jugase con bombillas. Anda, vamos con Hilda. ¿Quieres, Johnny? Sí. En la pista de baile, Hilda baila el tango con el galán. Se acerca Johnny, la agarra del brazo y tira de ella. Hilda. A lo mejor no te has dado cuenta, estoy bailando. Estabas bailando. ¿A qué viene esto? Ya te irás acostumbrando. Aquí todavía no he conseguido terminar un baile. Cuando venga Balin, quiero que esté sentada a una mesa sola. ¿Seguro que es Balin quien no quiere que tenga amigos? ¿Quién es este hombre, se puede saber? Johnny Farrell, el director del local. Este es Wei Evans, acaba de llegar de Nueva York. Es guapito, ¿eh? Una monada, llévatelo de aquí. Me gusta mucho. Si él se va, yo me voy. Por mí, haz lo que te parezca. Bueno, ¿qué esperas? Nada. Vamos a algún sitio a divertirnos. ¿Como yo decía? Exactamente, sí, señor. No me conoces, ¿verdad? Si yo fuera un rancho, me llamarían tierra de nadie. Hilda mira retadora a Johnny. Se van. En la barra, el hombrecillo bebe un vaso de un tirón. Munson baja. Johnny le recibe. Creo que no hay moros en la costa. Ninguno. Van a una mesa y se sientan. El hombrecillo les vigila. Soy mayorcito, se me pueden decir las cosas. Hilda me dijo que te haría su nombre. Por cierto, ¿dónde está? ¿Hilda? Sí, Hilda. Se aburría. Están poniendo una película americana y se ha ido a verla. ¿Sola? ¿Con quién iba a ir? Aquí no conoce a nadie. Tú de eso sabes bastante más que yo, ¿verdad, Johnny? Desde la barra, el hombrecillo dispara sobre Munson. Las balas rozan su cabeza. Aparecen los guardaespaldas. El hombrecillo se mete en los lavabos. Johnny y los guardaespaldas acuden y oyen un disparo. Está muerto. Llega el del bigote. Qué mala educación, quitarse la vida en público. El mar hubiera sido más discreto. Solo los idiotas se arruinan jugando. ¿Jugando? Claro que sí. Johnny se va. Sale el mozo que mira irónico al del bigote. Johnny va a la barra donde Munson está conmovido por el suceso. Vamos a casa, Balin. ¿Qué le ha pasado? Vamos. En su casa suben hacia las habitaciones. Munson está cabizbajo. ¿Se ha matado, Johnny? Sí. Cuando un hombre se vuelve tan débil que acepta el soborno, ya es un moribundo. A ti no te ha preocupado, ¿verdad? Que se matara, no. Pero sí me preocupó descubrir que tuviste miedo. No, no, me asombré. Comprendí que podía sucederme algo. Por eso te voy a revelar una cosa. Pasa. Entran en una sala. Ven aquí. Munson le lleva hasta un cuarto oscuro. Enciende la luz. No te olvides de esto. En la pared hay un cuadro. Munson lo eleva y aparece una caja de caudales empotrada. Ni tampoco de esto. Abre la caja y luego la cierra. ¿Podrías hacerlo tú ahora? Sí. 8 a la izquierda, 24 a la derecha, 2 a la izquierda, 17 a la derecha. Baja el cuadro. Tú eres el único que sabe la combinación. Si alguna vez me ocurriera algo a mí, ahí dentro hay papeles, firmas e instrucciones para seguir. Gracias por contar conmigo. Con que no eres solo el dueño de una casa de juego. ¿Sabes lo que es un trust? Creo que sí, es una especie de monopolio, ¿no? Un monopolio internacional. Ah, muy importante. ¿Un monopolio de qué? De tungsteno. Veo que no te impresiona. Sé muy poco sobre tungsteno, pero vale la pena que le maten a uno por monopolizarlo. El hombre que controla un material estratégico puede dominar el mundo. Bueno, el mundo es un sitio muy grande. Compuesto de mucha gente pequeña. En fin, si alguien puede hacerlo, apostaría que tú eres el más indicado. Y ganarías. Anda, vamos abajo a tomar una copa. Contigo y Hilda de mi lado. ¿Tú estás de mi lado, Johnny? Ya te lo he dicho. ¿Y Hilda? Vaya pregunta. Las mujeres son muy desconcertantes. Yo no entiendo mucho de mujeres. Les importan las cosas más raras. ¿Ah, sí? Yo la compré. ¿Cómo te compré a ti? Y ella lo sabe. Eso me preocupa. Que el dinero no significa mucho para Hilda. Si empezara a impacientarse... Estoy loco por ella, Johnny. Loco. ¿Tú qué opinas? Me parece estupendo... porque ella está de tu lado, Balin. También apostaría por eso y... ganaría. Bueno, me voy al casino. Johnny sale. Fuera mira a todos lados. Mira el reloj. Saca su pitillera y enciende un cigarrillo. Llega Hilda en un descapotable acompañada por el galán. Descubre a Johnny y comenta hacia su acompañante. ¿Sabes una cosa? Tengo la extraña sensación de que no estamos solos. Estamos embrujados. A lo mejor si vamos dentro se nos pasa. Además de guapo, eres muy inteligente. Vamos. Johnny interviene. No. Ahora tengo la extraña sensación de haber oído una voz. Sospecho que la señora olvidó decírselo. Su marido vive aquí. Llevo mucho tiempo tomándome a los maridos gota a gota en pequeñas dosis y ya estoy completamente inmunizado contra ellos. Tú has terminado por esta noche. Fuera. Ah, de modo que también dirige esta casa. He dicho que te vayas. Estoy por darle un qué. Johnny le golpea y cae al suelo. El hombre se levanta, se coloca el sombrero y se va. Genial, pegar a un hombre que está borracho. Que no se emborrache cuando yo trabajo. ¿Cuando tú trabajas? Creí que estaba claro. Yo me ocupo de todo lo que pertenece al jefe. Lo que es suyo, es tuyo. Esta noche has estado en el cine, sola. ¿Ah, sí? ¿Quieres saber si me he divertido? Le dirás eso. Es lo que yo le dije y es lo que tú le dirás. Obligarme a engañar a mi marido. Tengo que darte una noticia. No solamente te compró, está enamorado de ti. ¿Y eso te extraña tanto? Y tú no harás nada. Yo también te voy a dar una noticia. Pienso hacer lo que me parezca cuando me parezca. Una vez fui fiel a un hombre. Y mira lo que pasó. Entonces me dije a mí misma... No estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de él. ¿Ah, sí? No me digas. Escucha con atención. Tú harás lo que te dé la gana. Pero yo me ocuparé de que él no lo sepa. Desde este momento irás donde te parezca y con quien te parezca. Pero yo te llevaré, te iré a buscar y te traeré otra vez a casa. ¿Entendido? Exactamente igual que iría a buscar su ropa sucia. Qué vergüenza, Johnny. Cualquier psiquiatra te diría que todo esto resulta muy revelador. ¿A qué viene esa estupidez? Cualquier psiquiatra te diría que es muy significativo. ¿Has oído lo que te he dicho? Sí, que me llevarás a todas partes y me recogerás. Para proteger a Bali. Eso cuéntaselo a otro, Johnny. Hilda entra en la casa. Johnny, con gesto obsesivo, se pone un cigarrillo en la boca. Lo odiaba tanto que no podía quitármelo un instante del pensamiento. Estaba en el aire que respiraba y en la comida que tomaba. Más tarde, Johnny duerme en un sofá del despacho. La canción de Hilda le despierta. Al principio creí que era un sueño. Al fin y al cabo, llevaba noches oyendo su voz en sueños. Pero de pronto comprendí que no lo era. Mira un reloj eléctrico. Son las 5 de la mañana. Se levanta en pijama y va hacia una ventana. El local está vacío. Hilda canta a la guitarra con el mozo como único público. The real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Mame kissed a buyer from out of town. That kiss burned Chicago down. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. Remember the blizzard back in Manhattan in 1886. They say the traffic was tied up and folks were in a fix. That's the story that went around. But here's the real lowdown. Put the blame on me. Put the blame on me. Mame gave a chump such an ice cold no. For 7 days they shoveled snow. So you can put the blame on me, boy. Put the... Johnny aparece en la sala. Oh, buenos días. Qué mono estás con bata. ¿Qué estás haciendo? Cantando, para mi amigo. ¿Algún inconveniente? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cuánto? 5 canciones. ¿Y tú qué haces? Escuchando, he terminado el trabajo. ¿Verdad que es una canción de mucho sentimiento y muy...? Largo de aquí. Vuelve a tus lavabos y no te pases de listo. Es echar margaritas a los puercos, ¿eh, tío Pío? Tío Pío se va. Ella deja la guitarra. Bueno, aquí está la ropa sucia para que la lleves a casa. ¿De dónde vienes? De nadar. Seguro que no me crees. Y seguro que Balin tampoco, a no ser que tú se lo confirmes. Tú fuiste a nadar conmigo. ¿Verdad que lo pasamos muy bien? ¿A nadar? Eso es lo que he dicho. ¿Y tu traje de baño? Debajo de este. ¿Quieres verlo? Voy a vestirme. Siento hacerte salir a estas horas de la mañana, pero ¿a ti se te ocurrió la idea? ¿Por qué te metes en complicaciones? Deja que él averigüe la verdad. ¿O tienes miedo de lo que pueda hacerme? Él hace intención de irse. Johnny. Yo lo tengo. ¿Qué? Miedo. ¿Tú? Johnny, ojalá no hubiera... ¿No hubieras qué? Casarse por despecho es una estupidez. ¿Despecho por qué? Por ti. Porque no se conoce a un hombre a quien solo has visto un día. Él tampoco te conoce a ti. De modo que estáis en paz. No puedes quejarte. ¿Te interesa saber lo mucho que te odio, Johnny? Muchísimo. Te odio de tal modo que... buscaría mi perdición para destruirte conmigo. Estás advertido. No te extrañes de lo que pase. Estoy advertido. ¿Te interesa saber por qué sé que has venido a las 5 de la mañana? Ya te lo dije, soy la ropa sucia. Me limito a obedecer órdenes. ¿Quién se está engañando ahora, Hilda? Él se va. Hilda le arroja la guitarra rompiendo una cristalera. Munson, con gesto preocupado, espera sentado en el sofá de su casa. Mira el reloj. Johnny y Hilda llegan en un coche. Desde una ventana, Munson les ve entrar. Ahora que me has entregado, ¿no vas a esperar a que el amo te dé un recibo? Vale. ¿Estás levantado? Sí. El hombre que trasnocha sabe deja que deja hablar a Hilda, Johnny. Creí que podría salir y volver sin despertarte. No. Hemos ido a nadar. Tú estabas dormido. Sí. Me entraron ganas de ir a nadar. No sé por qué. Hacía tanto calor. ¿No estarías preocupado? Sí. Lo siento muchísimo. ¿Y por eso estás tan nerviosa? ¿Nerviosa? No. Bueno, me ha pasado una cosa horrible. Por eso estoy nerviosa. ¿Qué te ha pasado? He perdido el broche tan ideal que me diste, el que te costó tanto dinero. ¿Eso es todo? ¿No te parece motivo para estar nerviosa? Para mí no tiene importancia. Gracias por tomártelo así. Lo siento muchísimo. Un broche se puede sustituir. Creí que te había perdido a ti. ¿A mí? No tienes esa suerte. Y a ti no te podría sustituir. ¿Bebemos algo antes de que me eche a llorar? Es que Johnny no cree que fuera una tragedia que me perdieras. Según las estadísticas, hay más mujeres en el mundo que otra cosa. Excepto insectos. Johnny. Ante ese simpático comentario, yo me voy. Solo cambiarme, quiero desayunar contigo. Ah, por cierto, ¿no sabes que Johnny es un magnífico nadador? Esta mañana me sacó una gran ventaja, Pero algún día le jugaré la revancha. Y entonces, cuidado, Johnny Farrell. Johnny. Sí. Vas a tener que enseñarme. ¿Enseñarte a qué? ¿A qué va a ser? ¿A nadar? Claro que sí. Cuando quieras. Por lo visto, se te da muy bien. Bastante bien. ¿Enseñaste tú a nadar a Hilda? Yo le enseñé todo lo que sabe, Balin. ¿Estás satisfecho? Johnny se va. Balin Munson se lleva lentamente el cigarrillo a la boca. En el casino se hacen preparativos para el carnaval. La orquesta ensaya. Un momento, chicos. Vamos a repetir la parte del trombón para que se oigan más los graves. ¡Julio! ¡Julio! ¿Qué hace este cartel aquí en la puerta? Llévatelo de aquí enseguida. Puedes decirme dónde lo... Donde quieras, pero llévatelo de aquí. Ponlo en otra parte. En el despacho, Johnny se ha puesto el frac. Se mira al espejo. Entra Tío Pío. En una mano lleva una cabeza de toro y en la otra una cabeza de bufón. Estas son cosas que algunos añaden a su disfraz. Mírelas, a lo mejor le interesa. Tienes un gran sentido del humor. ¿Tú cuál me aconsejarías? Yo creo que lleve lo que lleve. Empezará así. Levanta el toro, luego el bufón. Y terminará así. Vaya. ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Esta noche es la fiesta de la guapísima. Ella manda. Ha cambiado los decorados. Ha cambiado la orquesta. Y no es mucho suponer que cambiará. Te lo advertí una vez. Y al parecer no me oíste. Ahora sí ha terminado. ¿Terminado? ¿Qué ha terminado? Tu empleo en el casino. Estás despedido. Se equivoca. Yo seguiré aquí cuando usted se haya ido, señor Paleto. Johnny le mira sorprendido. Una vez me preguntó qué hacía un filósofo como yo en los lavabos. Se lo voy a decir. Dilo. Porque en los lavabos se oyen todos los chismes. Y de ese modo... Entran los dos alemanes con frac y sombrero de copa. No está aquí. Aquí no hay nadie. Le empujan. Debimos escribir también en alemán el letrero de la escalera que dice privado. O a lo mejor es que los señores no saben leer, pero les aseguro que dice privado. Exacto. Queremos ver al señor Munson. Y él nos está evitando. No se han enterado. El señor Munson tiene alergia a los mensajeros. Un indio americano metiéndose, como siempre, en lo que no le importa. Es una antigua costumbre americana. El señor Munson da una fiesta a sus amigos esta noche. No están invitados. Diga al viejo que se vaya. No. Váyanse ustedes. Queremos ver al señor Munson. Se están repitiendo. Ya les he... Uno saca una pistola. Avísele por teléfono. Por favor. ¿Por qué no han dicho lo que querían? ¿El señor Munson? Soy el señor Farrell. Hay a quien le gusta añadir esto a su disfraz. En mi colección hay dos preciosas cabezas de cerdo que... Déjalo, tío Pío. Con sus caras les basta. Hola, Balin. Hay aquí un par de hombres con acento alemán. Creo que quieren entrevistarse contigo. Ah, por cierto, uno me está apuntando con una pistola. Diles... Diles que vengan dentro de una hora. Y por favor, tú ven a mi despacho inmediatamente. En su dormitorio, Hilda está vistiéndose para el carnaval. Su doncella la ayuda. Abre la ventana. Fuera la multitud ruge con sus cabezudos, disfraces y serpentinas. Escucha, el carnaval. Sí, hijita, el carnaval. ¿Qué significa? El carnaval son los tres días que preceden a la cuaresma y en países católicos se dedican a fiestas y diversiones. Luego viene el ayuno y la penitencia. En una palabra, que nos quiten lo bailado. Dices unas cosas muy raras, niña. María, tres días de no pensar en nada y luego pagar las consecuencias. En este momento tengo una sensación muy extraña. No se lo digas a nadie, pero soy muy supersticiosa. No lo repitas. No. Tengo la sensación, no sé por qué, de que este es el fin. ¿El fin? Quiero decir que para mí también es carnaval. Hilda. ¿Qué hay, Balín? ¿Puedo pasar? Claro que sí. Me voy a retrasar un poco. Johnny te llevará a la fiesta. ¿Qué te pasa? ¿A mí? Esta noche estás muy nerviosa por algo, mi amor. Puede que esté en el aire. Quizá no hayas debido abrir la ventana. Ciérrala. Eso es. Mira qué silencio ahora. ¿Ves con qué facilidad se echan fuera las emociones? Cerrando una ventana. No lo olvides, Hilda. Quiero verte con el disfraz antes de que te vayas. Veo que vas a llevar un látigo. ¿Has advertido a Johnny? Para que esté a la defensiva. Munson sale, se coloca una capa, luego coge su bastón, suelta el resorte y por su extremo sale disparada la afilada hoja de acero. En el salón del casino, Hilda y Johnny bailan. Ambos llevan antifaz. Nadie sabe bailar como tú, Johnny. Cuando una mujer baila contigo, es como si fuera parte de ti. Es como si... Creo que sigue siendo la misma. Siempre charlabas por los codos mientras bailábamos. Y tú decías, por amor de Dios, Hilda, cada cosa a su tiempo. Y luego añadías, habla o baila, pero no hagas las dos cosas al mismo tiempo. Me decías... Sigo diciéndolo. Apoya su mejilla contra la de él. Es que tengo que seguir hablando. Mientras te esté rodeando con mis brazos, tengo que seguir hablando. O me olvidaría de bailar. ¿Se puede saber qué es lo que quieres? No me estoy esforzando mucho, pero... lo estoy haciendo. ¿Qué? Échame el sombrero para atrás. Está bien así. Échalo para atrás. Violentamente él lo hace. Ella se estrecha más, él tropieza. Has perdido práctica, ¿verdad? Digo de bailar. Yo podría ayudarte a recuperar esa práctica de bailar. Zafándose con violencia, él se va, ella sonríe. Johnny se coloca un pitillo en la boca. Una mano se aproxima y se lo enciende con un mechero. Es el hombre del bigote. Buenas noches, señor Farrell. Obregón. Como ve, estoy otra vez aquí. Sí, prácticamente en familia. ¿Estamos todos? Sí, estamos todos, señor Farrell. Le sugiero que acompañe a casa a la señora Munson. ¿Me sugiere? Esto se va a poner feo. Sería conveniente que se la lleve de aquí antes de que se quiten las máscaras a las 12. Habla como un personaje de melodrama. Perdone. Es el guardaespaldas. ¡Quítese de en medio! ¡Ah, Johnny! Ya ha llegado el relevo. El drama ya está completo. ¿Qué broma es esa? ¿Qué quieres? Tengo una carta para ti. Johnny la lee. Dijo que sentía mucho no haber podido despedirse. Puede recoger la ropa sucia en el Hotel Centenario alrededor de las 2. Espero que no sean malas noticias. Johnny, se fue con... ¿Corta? Nada, créeme. Pero a ti te ha sentado como un tiro. Cualquiera diría que era tú. Vuelve a tu puesto y comprueba la identidad de todos los que entran. Está bien, pero ella no ha entrado. Se ha marchado. Johnny la busca con la mirada. ¿Ha perdido algo, señor Farrell? Obregón se va. Johnny descubre a Munson. No sabía que hubieras llegado. Pues es evidente que he llegado. Evidente. ¿Dónde está Gilda? Debe andar por ahí. Con tanta gente es difícil seguir la pista a nadie. Ve a buscarla. De acuerdo. Pero no garantizo el tiempo que tarde. Esperaré. A mí no me importa esperar. Johnny se va. Munson mira el reloj. Son las 12:15. Vuelve a mirar más tarde. Son las 12. Todos se quitan el antifaz. Unas chicas tiran del antifaz de Johnny. Otras se lo arrancan a uno de los alemanes que está apoyado en una mesa. El alemán cae muerto al suelo. La gente se arremolina. Johnny se abre paso hasta él. Johnny busca a Munson. Mira hacia arriba. La persiana del despacho se está cerrando. Corre escalera arriba. Entra. Balin fuma en la oscuridad. Sería una buena idea marcharnos a casa, Balin. ¿Por qué? ¿Porque un hombre bebió demasiado? Era uno de esos alemanes y no bebió demasiado. Lo han matado. Bien. Nos han ahorrado el trabajo. ¿Tuviste la entrevista con ellos? No. No nos encontramos. ¿Encontraste a Gilda? No. Búscala y llévala a casa. Me quedo contigo. No. En el juego hay una regla importante. O te lanzas a fondo o cedes la mano a otro. No se puede dominar el mundo cediendo la mano, Johnny. Sigo pensando que debemos volver. Haz lo que te digo. Llévate a Gilda a casa. Pero yo te dije no... una vez que esperaba de mis amigos que fueran obedientes. ¿Y hablando de amigos? No. Espérame en casa, Johnny. Es posible que esta noche me hagáis falta los dos. Como quieras. Johnny se va. Munson enciende la luz. Luego coge el teléfono. El señor Munson al habla. Avise al campo. Que sigan las instrucciones. ¿Entendido? Que obedezcan las instrucciones. Johnny ha parado su descapotable frente a la puerta del Hotel Centenario. Fuma mientras espera. Mira su reloj. Hilda sale del hotel. Ve a Johnny, sonríe y levantando su larga pierna se monta en el coche sin abrir la puerta. Sin mirarla y sin esperar que se siente, Johnny arranca. Llegan a casa de Munson. Balin no tenía razón. ¿verdad? ¿En qué? Dijo que se podían suprimir las emociones cerrando una ventana. Él saca un pitillo, aparta su mirada de ella. Pero no se puede. No sé de qué estás hablando. Sencillamente me refería a lo silenciosa que está la casa. No hay absolutamente nadie, excepto nosotros. Todos están celebrando el carnaval. Bueno, ¿y qué? Ella le mira fijamente. Un simple comentario. Buenas noches, Johnny. Ella corre escalera arriba. Johnny se lanza hacia el bar y se bebe una copa de un tirón. Johnny deja el vaso y sube al dormitorio. No conseguía quitarme de la cabeza su insinuación de que estábamos solos. Pensé en Balin en el casino, con la vida en peligro, mientras ella sabía que todos sus planes, todos sus sueños de grandeza se vendrían abajo por culpa de ella. Sabía que él no tenía la fuerza necesaria para echarla y que yo sí podía hacerlo. Tenía que hacerla desaparecer por él. ¡Hilda! Ella aparece, se miran. Él se acerca. Vístete, te vas de aquí. ¿Nos vamos, Johnny? Los dos. Los dos no. Tú. Tú me odias, ¿verdad? No tienes idea hasta qué punto. Ella se aproxima a Johnny. El odio es una emoción muy intensa. ¿No lo has notado? Muy intensa. Acerca su boca hasta casi rozarla de él. Yo también te odio. De tal modo que creo que voy a morir. Cariño. Se besan con pasión. Creo que voy a morir de odio. Asustados por el ruido, se separan. Dejaste la puerta abierta al entrar. Johnny se lanza a la puerta, sale y mira hacia el vestíbulo. Munson sale precipitadamente de la casa. Vale. Johnny sale tras él, pero cuando llega a la calle, el coche ha partido. Johnny monta en su coche y le persigue. Obregón, el hombre con bigote, hace una seña. Obregón sube a un coche de policía que sale tras ellos. Munson llega a una pista de aterrizaje donde una avioneta le espera. Los coches de Johnny y Obregón se acercan a la pista. Cuando llegan, la avioneta está despegando. Munson escapa dentro. Más de 2000 millas. No creo que pueda llegar. Ni siquiera que pueda intentarlo. Al fondo, sobre el horizonte marino, la avioneta cae y desaparece tras estallar. Creyéndole muerto, Johnny y Obregón se miran. Luego se van. En alta mar, donde cayó la avioneta, una lancha recoge a Munson. ¿Está esperando? Sí, señor. ¿Alguna complicación, jefe? Tuve que matar a un hombre. Obregón, el detective, sabe que fui yo. Me quedaré fuera el tiempo necesario. Luego volveré para resolver cierto asunto. Johnny abre la caja fuerte. En su testamento, Balling se lo había dejado todo a Hilda y a mí me nombraba único albacea. Por fin tenía en mis manos los papeles que, según Balling, permitirían a un hombre dominar al mundo. Al principio me extrañó, porque no me parecieron gran cosa. La mina de tungsteno, unas cuantas patentes, una docena de pequeñas compañías unidas para formar una organización cuya cabeza era Munson. Pero pronto comprendí la fuerza que ese grupo tenía en potencia y que podía crecer y extenderse y destruir a cualquiera que intentara levantarse contra él. Han venido ustedes de muy lejos para averiguar lo que va a ser de su asociación. Ya se lo he dicho. Pueden volver a sus casas seguros de que nada ha cambiado. Nada. Seguiré los pasos del señor Munson. Los empresarios del Trust están reunidos en el despacho. ¿Una otra cosa? Solo una. Siempre he pensado que un hombre solo no debe dirigir la organización. Creo que sería más conveniente... Ya no he oído el testamento. Yo soy el único albacea. El negocio seguirá como siempre. Pero la señora Munson es la única heredera. La señora Munson no está ahora en condiciones de ver a nadie. La muerte de su esposo la ha afectado profundamente. Ha querido que yo la represente ante los accionistas. Sin embargo, no debemos precipitarnos. Es de esperar que se recupere. Señores, no lo esperen. La señora Munson se casa conmigo esta tarde. Llueve. A través del ventanal del juzgado, Johnny y Hilda contraen matrimonio ante el juez. El juez les da la licencia. Ella besa a Johnny. Salen fuera. Mira, Johnny, ha dejado de llover. A lo mejor significa algo. Sigues exactamente lo mismo. ¿Lo mismo de qué? De supersticiosa. ¿A dónde, Johnny? No volveremos a esa casa. ¿Qué clase de hombre crees que soy? La clase de hombre que eres no lo sabe nadie más que yo. Ni siquiera tú. Llegan a su nueva casa. Es un amplio apartamento con terraza. El ascensor da directamente al salón. Hilda lo recorre curiosa. Luego se vuelve a Johnny y le abraza. Mi ropa. Hasta mi perfume. No se te pasa nada, ¿eh, Johnny? Jamás. Estamos otra vez donde empezamos, ¿verdad, mi amor? Estamos otra vez. Sobre la pared ha descubierto el retrato de Munson. ¿Dónde empezamos? Johnny, eso no es muy decente. ¿Qué palabra has dicho? Decente. He dicho decente. Eso me pareció oír. Y sonaba raro en tus labios. No comprendía lo que estaba sucediendo. No sabía entonces que se acababa de cerrar la puerta de su propia jaula. No había sido fiel a Balin mientras vivía, pero le iba a ser fiel ahora que había muerto. En el casino, el guardaespaldas se dirige a Johnny. ¿Pero qué es eso de venir a trabajar esta noche? Ya sé que hay que cumplir con la obligación y todo eso, sí, pero... Tú también la cumplirás. Escucha, a partir de este momento estarás con la señora Munson. Bueno, con la señora Farrell. Vaya donde vaya, no te apartes de su lado. No debe hablar con nadie y nadie debe hablar con ella. ¿Está claro? Oye, Johnny, ¿es que está en peligro? En peligro vas a estar tú si no haces lo que te digo. De acuerdo, de acuerdo. Johnny se dirige a su despacho. El alemán que había estado en la reunión del Truss va hacia él. Estuvo usted muy callado esta tarde. Lo que tengo que decir se lo diré a ustedes, no a los otros. Eso me halaga. ¿Quiere saber cómo Mutson llegó a ser jefe de la organización? No. Habrá visto que las patentes son alemanas. Lo fueron, en origen. Exacto. Pertenecen a mis jefes. Pertenecieron. Hace 3 años, cuando se pensó que tal vez Argentina nos declarase la guerra, llegamos a un acuerdo con Mutson. Le permitimos que comprara las patentes. Buena idea. El casino es una fachada perfecta. Hasta le prestamos el dinero necesario para comprarlas. No pudieron elegir un hombre mejor. Teníamos un pacto con Mutson, que al final de la guerra nos devolvería nuestra propiedad. Yo no he encontrado ningún pacto. Era un pacto entre caballeros. Ah, ya. Y el señor Mutson no era un caballero. Era un demente, señor Farrell. Creía poder dominar el mundo él solo. Lo sé. Tuvimos una conversación sobre ello. Hilda espera nerviosa en casa. Hilda seguía sin creer que yo no volvería. Todas las noches se arreglaba cuidadosamente y me esperaba. Pero una mujer como ella no podía soportar aquella situación. Decidió tragarse el orgullo y venir a verme. Aquello fue magnífico. En su despacho, Johnny hace cuentas. Entra Hilda. ¿Sí? Llega con un vestido de gran escote que deja al descubierto sus magníficos hombros y colgado displicente un abrigo de bisón. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Soy Hilda, tu mujer. ¿Lo has olvidado? Hace mucho que no te veo. Temía que sufrieras de amnesia o algo parecido. Ella se le acerca, él se levanta y se aleja. ¿Tienes fuego? Él enciende el mechero y lo deja a la altura de su cadera, obligándola a acercarse y doblarse para encender el pitillo. Tienes mala cara. ¿De veras? Y estás adelgazando. Estoy viviendo en el vacío. ¿Te importaría darme una razón? Claro que no. Has llevado una vida tan intensa que pensé que te vendría bien un poco de tranquilidad. Tendrás tiempo de pensar. ¿De pensar en qué? ¿Sería muy cursi decir que en tus pecados? Sí, mucho. Pues ya está dicho. Tú estás loco, Johnny. Loco de remate. Me figuraba algo parecido. ¿Quieres vengarte de mí por algo? A los dos se nos da muy bien eso de vengarnos. ¿Tú crees? ¿Tú no? ¿No me vengué yo de ti por dejarme plantada casándome con Balin? Claro. Lo dices ahora cuando ha muerto. Y me alegro. ¿Qué te parece eso? Era un fanático. Ese hombre me daba miedo. No se notaba. Johnny, para mí nunca ha existido más hombre que tú. Todas las cosas que hice fueron para darte celos. Para mí nunca ha habido nadie más que tú. Nadie más. Nadie más. ¿Y tu marido? Si le has olvidado tan fácilmente, también has podido olvidar a los otros. Pero si no ha habido otros. Cuando lo confieses. Cuando lo confieses y me digas quiénes eran. La empuja. Nunca pude imaginar que me casaría con 2 desequilibrados. Uno tras otro. Ella se va. Llega a su apartamento y llama por teléfono. No tenía miedo todavía, porque aún no se daba cuenta. En ese momento solo estaba furiosa y no quería más que vengarse. Quiero que intente localizar al señor Wei Evans. Haga todo lo que sea necesario. Pero localícelo. No pudo dar con él y buscó otros hombres. A una mujer como Hilda no le costaba encontrar admiradores. Al primero le dijeron que le llamaban al teléfono. Uno de mis hombres le echó fuera y no volvió a entrar. Naturalmente encontró otros, pero allá donde fuera, hiciera lo que hiciera, estaba vigilada. Los hombres de Johnny le espantan los acompañantes. Por fin comprendió que para ella Buenos Aires era una prisión. Y entonces fue cuando decidió huir. Se fue a Montevideo. Aceptó un trabajo de cantante en un cabaret. Inició el proceso de divorcio y conoció a un hombre. Amor mío, love me forever, and let forever. Sobre el escenario, Hilda, con larga falda de abertura lateral que deja salir sus piernas interminables, canta mientras sus caderas se contonean sensuales. When we're together, I'm in a dream world of sweet delight. Many times I've whispered. Hilda dirige su canción hacia una mesa donde está sentado su actual acompañante. It was just a phrase that I heard in plays I was acting a part. Sus movimientos se vuelven más bruscos y salvajes. A la suave sensualidad. Amor mío, love me forever, and let forever be dear to saludar, Hilda se sienta en la mesa de su acompañante. Amado mío, para siempre, ¿eh? ¿Es cierto eso? No puedo prometer nada, Tom. Todavía no he conseguido el divorcio. No quiero engañarte. ¿Retira la demanda? ¿La demanda de qué? De divorcio. Que la retire. El divorcio en Montevideo sin el consenso de tu marido no tendrá validez en la Argentina. No quiero volver a la Argentina jamás. Así que eso, ¿qué importa? Ni en América. Alguna vez querrás volver a América, y allá donde vayas estarás atada a él. Nunca serás libre. Entonces no sirvió de nada escaparme. De nada. No sirve de nada huir, Hilda. Vuelve a Buenos Aires. No. Solicita la anulación. Tu marido te abandonó inmediatamente después de la ceremonia. Será muy sencillo. Yo estaré siempre contigo. Estaré a tu lado en todo momento. Soy un abogado muy bueno, ¿sabes? Tengo más dinero del que puedas imaginar. Y estoy profundamente enamorado. Eso es una magnífica combinación, ¿no crees? Sí, magnífica combinación. El avión sale a las 2. A las 2 del día siguiente serás libre. Totalmente libre. No creí que volviera a fiarme de otro hombre en toda mi vida. Pero vuelvo a hacerlo. Gracias, Tom. Gracias. El taxi que trae a Tom y Hilda para ante el Hotel Centenario. Bajan. Tom, este es el Hotel Centenario. ¿No te gusta? Me han dicho que es muy bueno. Sí, es estupendo. Precioso. Entran y suben a la habitación. Yo abriré. Ahora subirán sus maletas, señor. Gracias, señor. Tom abre. Dentro está oscuro. La llave de la luz está por aquí. Si la memoria no me falla. Hilda queda estupefacta. Dentro, sentado en un sillón fumando, está Johnny. Adiós, Lamford. Tom sale. La expresión de Hilda pasa del estupor a la indignación. Lo haré de todas formas. Conseguiré la anulación. ¡No necesito a nadie! ¿No te lo ha dicho Lamford? En la Argentina no existe la anulación. ¡La conseguiré de todas formas! ¡Conseguiré la anulación! ¡La conseguiré! ¡La conseguiré! ¡La conseguiré! Tras golpearle, Hilda se derrumba a los pies de Johnny. Johnny, por favor, deja que me vaya. Deja que me vaya. No puedo soportarlo más. No te pediré nada. Pero por favor, deja que me vaya. Me pareció un buen detalle volver a este hotel. Johnny, déjame explicártelo de aquella noche. No quiero hablar de aquella noche. ¿No comprendes que no quiero hablar de aquella noche? Él se va. Llega a su despacho donde está el detective Obregón. Me estaba esperando, señor Farrell. ¿Ha encontrado algo interesante? ¿Se puede saber a qué espera? ¿Por qué no me cierra el local si tanto le molesta? ¿Por qué cree que permitimos que el casino siga abierto? Porque un policía listo no detiene a un ratero si sabe que ese ratero le va a conducir a un gran criminal. No entiendo una sola palabra. Sabemos que es jefe de un monopolio de tungsteno, señor Farrell. Y nos interesan los nombres de sus socios. Sigo sin saber de qué me está hablando. Esperaré. ¿Sabes? Está usted derrumbando por momentos ante mi vista. Y supongo que debo ser yo la causa. ¿Usted? Pues será otra cosa. ¿Ah, sí? En ese caso tendré que averiguarlo. No lo había notado. Johnny corre a la ventana y ve cómo Hilda entra en escena con un ajustado vestido negro que deja los hombros al descubierto. Largos guantes negros enfundan sus brazos. Sus movimientos son extremadamente descarados. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old trick. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on me. Johnny baja y se acerca a la pista. Put the blame on me. They once had a shoot. Con un sensual vaivén, la mano izquierda de Hilda empuja suavemente hacia abajo el guante desnudando su brazo derecho. Folks were putting the blame on the lady known as you. Gira el guante en el aire y luego lo deja caer. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Mame did a dance called the Hitchy Coo. the thing that slew Magoo. Put the blame on me, boys. Put the blame on me. Hilda lanza al público el otro guante y el collar. Excitados, dos hombres se lanzan a bajarle la cremallera del vestido. Quítese de en medio, déjeme a mí. Vamos, amigos. He dicho que me suelte. Siento tener que hacer esto, pero Johnny... Déjame en paz. Vamos. El guardaespaldas lleva a Hilda hacia Johnny. Como borracha, Hilda se tambalea. Johnny la coge del brazo y la lleva a un rincón apartado. ¿Se puede saber qué pretendes? Ahora todos saben lo que soy. Y eso debería hacerte feliz, Johnny. No vas a ser el único en saberlo. Ahora todos saben que al poderoso Johnny Farr le engañaron. Que se casó con una... La bofetada lanzada por Johnny cruzó la cara de Hilda. En el despacho, Johnny está desesperado. Entra Obregón. El alemán ha sido detenido. Él nos dará la información que necesitamos. Ahora solo queremos de usted las patentes y los documentos que llevan las firmas. Voy a decirle por qué necesitamos saber quién firmó, señor Farrell. Para que puedan ser juzgados por violar las leyes antitrust. No se ha enterado de nada, ¿verdad? Solo piensa en cómo le miró Hilda cuando la pegó. Están completamente locos el uno por el otro. Yo la odio. Exactamente. Es la mezcla más curiosa de amor y odio que he tenido el privilegio de contemplar. Y mientras esté tan loco por ella como lo está, no puede pensar claramente en nada. De acuerdo, señor Farrell. Queda detenido por tener un salón de juegos prohibidos. Voy a permitirle permanecer aquí bajo custodia. Llámeme cuando no pueda soportarlo más. Pienso obtener esas firmas. Yo puedo esperar más que usted. Tengo a la ley de mi parte. Es una sensación muy cómoda. Le aconsejo que lo pruebe alguna vez. Obregón se va. Más tarde, en casa de Munson, Johnny explica a Obregón la clave de la caja. 8 a la izquierda, 24 a la derecha, 2 a la izquierda, 17 a la derecha. ¿Lo tiene? Lo tengo. Es la combinación de la caja. Dentro está todo lo que buscaba. Aquí ya no hay nada que me interese. No. Eso está en el casino esperándole. Cuando por fin me mandó llamar, yo llamé a Hilda... Se va a América, ¿sabe? ¿Se va a América? Lo menos que puede hacer es despedirse y desearle suerte. Ella hace su propia suerte. ¿Cómo se puede ser tan imbécil? Hágame un favor, lárguese de aquí antes de que se descubra que ha sido usted un canalla, señor Farrell. Sería terrible tener que ser testigo de su derrumbamiento. Yo soy un hombre sensible para ser policía. Hilda no hizo ninguna de esas cosas que le han hecho perder el sueño. Ninguna en absoluto. Fue una comedia. Del principio al fin. Y las cosas como son, usted se dejó engañar, señor Farrell. La sala de juego está vacía y en penumbra. Hilda, en traje de chaqueta, está sentada y triste. Tío Pío se le acerca. ¿Quiere que le prepare una copita de ambrosía? ¿Digna de una diosa solamente? No, gracias. El señor Obregón me ha dicho que el casino está ahora en manos del gobierno. No piense en eso. Un un cigarrillo, tal vez? ¿Del mejor tabaco procedente de los lugares más románticos del mundo? No, gracias. Qué solitario está todo, ¿verdad? Las cosas malas terminan en soledad, hija mía. Sí, ya lo sé. Pero reserve sus filosofías para otra ocasión. Llega Johnny. Se miran. Se aproxima. Hola, tío viejo. Creo que te vas a América. He venido a despedirme. Quiero irme contigo, Hilda. Por favor, déjame. Sé que todo lo he hecho mal y... Es maravilloso. Nadie tiene que pedir perdón. Porque... los dos nos hemos portado como dos idiotas. No es maravilloso. Maravilloso. Inician un abrazo que Johnny congela. Ha visto moverse la persiana del despacho. Luego, arriba, en la escalera, aparece Munson. En sus manos lleva el bastón asesino. No pensaba volver tan pronto. Pero quiero a mi mujer. Johnny. Me creísteis muerto en el accidente, ¿no? Había matado a un hombre y creí conveniente desaparecer una temporada. Eso es todo. Aquella noche volví a casa a buscar a Hilda y llevarla conmigo. Pero la encontré ocupada. Contigo, Johnny. No tenía ni tiempo ni ganas de hacer una escena emocional en aquel momento. Cuando la policía llegó a los restos del avión, yo me había ido en la lancha que me esperaba. No me viste lanzarme en paracaídas. Entonces no veías nada con mucha claridad, Johnny. Las emociones nublan el cerebro. Pensaba matarte con esto. Me pareció divertido que uno de mis amigos matara al otro. Pero ahora ya no me sirve. Deja el bastón y saca una pistola. Porque tengo que matar también a Hilda. Creo que te lo advertí. La daga del bastón se clavó en la espalda de Munson, que cae muerto. Hilda, llévesela de aquí, tío Pío. ¡Deprisa! Aparece Obregón, que examina el cuerpo de Munson. Decía que estoy hecho, señor Farrell. Permito que me distraiga una novela de amor. Sé la combinación de la caja, pero no sé dónde está. La caja fuerte. En su despacho, detrás de un cuadro, en la pared. Gracias. Oiga, ¿no había visto yo antes ese bastón? En efecto, no debería andar dejando cosas por ahí tiradas donde yo pueda cogerlas. Miente. Yo siempre dije que era un caballero. Señor policía, yo fui quien... Cierra la boca. Señor policía. Pueden dejar de hacer el papel de buenos y generosos. Porque solo se muere una vez. Y el señor Munson se suicidó hace 3 meses. Además, ¿no han oído hablar de algo que se llama homicidio justificable? Johnny. Vámonos a casa. Obregón se va. Vámonos. Tío Pío, el mozo, les despide con una palmadita. Cogidos del brazo, Johnny y Hilda abandonan el casino. Fin. Rita Hayworth, Glenn Ford, George McCready, Joseph Calella, Steven Gray, Joe Sawyer, Gerald Moore, Robert Scott, Ludwig Donath y Don Douglas. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc, escrito por Javier Navarrete. Sonorizado en Estudios Aristia. coordinado por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.